La casa está vacía, ahora nosotros mandamos. Hay montañas de comida en el refrigerador y un montón de basura, dale la televisión. O solemos el trasero, asustamos al gato. Comemos los botines, nos ponemos zapatos. Que dijo que la vida de perro será un horror. Andar con slips es lo mejor. Cuando Mario no está, bailamos el cha-cha-cha. Este estilo es singular, lo llamamos lo que está. Copy, copy, elemento adjetivo, mente blanco. Se comieron las cortinas, la alfra usaron de baño. Miente chauche con informe, tepo, tepo, y yo no fui. Se subieron a la cama de un slip. Perro malo, palmerita, neumatex y contachuro. Nadaron en el acuario y se fumaron.